orquesta, Ray. Oye, cómo suena mi orquesta. Dime si quieres con ella bailar. Oye, la zona. Oye, la zona. Oye, la zona. Oh, no.